El precio del nieve, el bendecido o el bendito, una de las dos. Mami, hoy yo te quiero ver, así de fácil que se joda lo que diga él. Dime algo, no me vaya a pichar, no hablemos mucho, mejor hablamos en el hotel. Mami, sin que se joda lo que diga él. Dime algo, no me vayas a pichar. No hablemos mucho, hablamos en el hotel. Nadie tiene que enterarse que el borde otra vez se lo está poniendo a la parce. Si lo mantiene en secreto, nadie tiene que enterarse que yo te lo meto. No tengo Louis Vuitton, Gucci ni a Mini. No tengo jet privado y viajo en Speedy. Pero si encima te me subes, te puedo llevar a las nubes. O tal vez un poquito más allá. Pero no está puro y negra, yo te viro para atrás. Pa' que vuelvas a tu rutina. Yo te dejo en la esquina que no te vea la vecina. Mami, hoy yo te quiero ver. Así de fácil que se joda lo que diga él. Pichar, no hablemos mucho, hablamos en el hotel. Mami, hoy yo te quiero ver, así de fácil que se joda lo que diga él. Dime algo, no me vaya a pichar. Es que no tenemos nadie a que hablar porque tú eres el placer de mi vida. Ojalá y te deje llevar pa' poderte tocar así sea escondida. También me come y me hace ver como si yo fuera un principiante. Lo que me gusta de ti es que te gusta bien sucio y también elegante. Qué falta me hace escucharte gritando. Me encanta hacértelo en el jet mientras estamos volando. El precio al neo, el bendecido. Mami, hoy yo te quiero ver. Me da yo, parce. Así de fácil que se joda lo que diga él.